¿Cuál es el origen de esta disciplina? Ahora, ¿Qué otros tipos de legislación existen? el origen de la disciplina yo diría que básicamente surge con todo este proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo económico en los distintos países, donde surge la necesidad de tener una regulación de carácter ambiental, regular o controlar a las empresas que estaban generando impactos en el ambiente y ver la posibilidad de equilibrar un poco la situación para llegar al desarrollo sustentable, ¿no es cierto? Tiene en principio un fin más económico para Podría evitar el decirse, dumping, por por ejemplo. ejemplo, sí, pero básicamente es para establecer un estado de equilibrio, digamos, entre lo que es el medio ambiente y el desarrollo económico y lograr así el desarrollo sustentable, que es lo que Correcto. se busca, ¿Qué es la idea? que es la idea. Ahora, el objetivo fundamental que tiene la legislación ambiental o el derecho ambiental es más que nada protector, ¿vale? Es decir, de proteger al medio ambiente a través de la regulación de estas acciones humanas susceptibles de causar un impacto ambiental de carácter significativo.